9:10 a.m. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Y hoy vamos al apartado número 8 del capítulo 29, que nos habla sobre el despertar. Y hoy se titula El Anticristo. Y como ya es costumbre, pues les voy a leer lo primero que nos dice. Y lo que nos dice es una pregunta: ¿qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados porque no sabes para qué son, ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que le atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. Y esto es lo que nunca se percibe o se reconoce. Mas así es. Trátese de un cuerpo, o de una cosa, de un lugar, o de una situación, de una circunstancia, o de un objeto que posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. Entonces, prácticamente nos está recordando que cada vez que nosotros nos enfocamos en los recuerdos que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de las situaciones, acerca de las personas, acerca de todo lo que observamos, pues no estamos viendo pues con los ojos de nuestro espíritu, o no estamos viendo a través de la luz de cada persona o de la experiencia presente que se está pues manifestando, ¿no? Y digo experiencia presente porque muchas veces nosotros confundimos la experiencia con recuerdos. Hasta decimos, tengo tantos años de experiencia en esto y en lo otro. Pero realmente cuando nos enfocamos en el momento presente, pues está dando ahí el momento sin esa experiencia del pasado, ¿no? Está manifestando como tal. Sin embargo, nosotros no la manifestamos, no la observamos con esa manifestación. La observamos a través de las memorias, a través de los recuerdos que nosotros tenemos, y entonces calificamos la situación, ¿no? Le damos forma y dejamos que esa forma nos engañe y seguimos a ídolos sustituyendo pues lo que es la realidad. ¿Cuántas formas nosotros tenemos de una situación en la que otras personas pues la vivieron diferente? Imaginemos que el año pasado, nos vamos a ir hasta el año pasado, en el día de Navidad. ¿Con quién pasaste tu Navidad? Tal vez la pasaste solo, o tal vez la pasaste en compañía, tal vez la pasaste trabajando, como sea que la hayas pasado. Probablemente te acuerdes qué fue lo que hiciste. Probablemente no. El punto es de que independientemente de la situación que tú recuerdes de ese momento, pues no es cierto. Todo lo que nosotros percibimos en cualquier momento que ya vivimos, inclusive en este momento, cuando ya lo empezamos a describir, ya deja de ser real. Ya no lo estamos viendo completo. Ya le estamos dando una forma. Y al momento de darle forma, ya ponemos un ídolo. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma y que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a la mente. Pero a pesar de que nosotros le dimos forma y le pusimos nombre, no deja de ser un ídolo. No sigue siendo, más bien, sigue siendo un pensamiento. Y aunque le dimos la forma, ya nos ponemos un poquito a dudar y decir, ¿es un pensamiento? O sea, esta persona que yo conozco, con todas esas cualidades, con todos sus defectos, ¿es una forma? ¿Es esa forma que estoy observando? ¿Es un pensamiento? Sí, es un pensamiento. Hay muchas maneras de darnos cuenta. Si ahorita te digo, a ver, trae a la persona que más amas en este mundo a tu mente. ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tus amigos? ¿Quién es? Cualquiera que sea, y cualquier forma que tú le hayas dado, hombre, mujer, de tal edad, de tal país, es un pensamiento. No es esa persona, no es esa forma que tú le has dado. Lo mismo va para nosotros y va para las situaciones. ¿Quién me creo ser yo? ¿Qué forma me di? ¿Qué pienso acerca de mí? Todo esto es un pensamiento. La conciencia, se puede decir que todo está puro, todo está limpio de recuerdos, puro porque no le damos una forma. Y por ende, pues no hay un ídolo. Si yo quiero dejar de ver ídolos en mi vida, necesito reconocer que el ídolo, la forma que le doy, procede de un pensamiento. Por más de que yo vea las cosas en colores, pues no dejan de ser colores. No dejan de ser diferentes, ¿no? Porque si yo veo una situación oscura, si yo veo una situación de color rosa, si yo veo una situación color roja, o sea, no dejan de ser colores. Pero en la luz, ¿qué? Todo se ve igual. Y no me refiero a que pones todos los colores ahorita en el día y dices, ah, ahorita hay luz. Me refiero a que en la luz no se perciben todas estas formas que nosotros estamos percibiendo con todos sus matices. Es como una luz universal en la que todo nos vemos del mismo color. O sin color. Depende de qué concepto tú tengas de la luz, ¿no? Pero la luz simplemente es luz, no tiene color. Y ves a tu hermano no como un ídolo, no como un personaje, lo ves en la luz. Lo dejas ver a través de tus pensamientos, a través de tus recuerdos, a través de todo lo que tú le pusiste en tu mente para describir que la persona es así o es asá. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Lo único que lo hace o que nos hace creer de que sí existe un ídolo y que es algo, es que nosotros creemos en lo que es un ídolo. O sea, se necesita creer en él para que parezca cobrar vida. Y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Entonces, nosotros queremos vivir nuestra vida pues llena de amor, llena de milagros, llena de luz, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no la vivimos así? ¿Te has preguntado? ¿O si la vives así? Si la vives así, pues qué maravilla, ¿verdad? Pero si no, ¿por qué no la vivimos así? Porque nos seguimos poniendo este velo en el que queremos conservar todos estos recuerdos, todos esos momentos que ya pasaron y en los que idolatramos todos esos recuerdos de tal manera que los traemos a este momento para perdernos de este momento. Cuando decimos, ah, mira, llegó fulanito, traemos recuerdos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a través de una forma, de un personaje y de un ídolo. Pero a ver, si ya reconozco que eso es un pensamiento, simplemente un pensamiento sobre la persona, y si lo quito, me quito el velo, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de esa persona que llegó? Vas a decir, ah, pues si no es una persona, no es un ser humano, no son todos los recuerdos que tengo. Pues entonces, o debe ser todo o nada. Si lo es todo, podríamos reconocerlo como el amor o como la unión. Y si no sabes lo que es, también está bien. Porque realmente nuestros problemas vienen porque pensamos que sabemos qué es lo que estamos viviendo, quiénes son los que están compartiendo su vida con nosotros. Y cada vez que nosotros seguimos creyendo en ídolos, pues nosotros nos estamos aferrando ese velo para no ver con claridad, para no ver la realidad. Tenemos muchas realidades relativas. Como dice el libro de Un Nuevo Mundo, que dice que cuando nosotros hablamos del sol, de la puesta del sol, que ya salió el sol, que ya se metió el sol, es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque pues lo vemos así, ¿no? Desde este planeta Tierra. Pero si nos vamos al espacio, pues veremos que el sol ahí está. Nunca se mete, nunca sale por donde nosotros pensamos que está saliendo. No es ubicación norte, sur, este, oeste. El sol siempre está ahí brillando. Entonces ahí, entonces, ¿cuál es verdad? Si tú fueras el sol, pues tal vez la percepción también sería distinta, ¿no? Entonces, para que veamos que no todas las cosas que nosotros creemos pues son ciertas, porque no lo son. Se nos hace más fácil pensar que sabemos cosas. Tampoco estoy diciendo, entonces todo lo que sé, no sé nada. Pues así lo dijo un genio, ¿no? Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y es que entre más información nos ponemos en nuestra mente, decimos, pues hay mucho por aprender. Pero ¿qué es lo que necesitamos aprender? Que por más de que aprenda, no estoy aprendiendo y no voy a aprender. Porque mientras siga dándole forma a todo lo que yo vivo, mientras yo lo siga interpretando, me estoy separando del todo. Entonces, ¿queremos seguir conservando ídolos? La única pregunta que nos debemos hacer, como dice ya aquí al final del apartado, ¿cuál es entonces el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas, dependiendo de a quién se la haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Todo idólatra abriga la esperanza que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen. Tiene que ser más, no importa realmente de qué se trate. Más belleza, más inteligencia, más riqueza, o incluso más aflicción o dolor. Pero para eso es un ídolo, para darte más de algo. Y cuando uno falla, otro viene a ocupar su lugar. Y tú esperas que te pueda conseguir más de otra cosa. No te dejes engañar por las formas en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Como acaban de escuchar, es el claro ejemplo del ego. Si no te sientes satisfecho con lo que ahorita estás viviendo, con lo que tú piensas que eres, no te preocupes. Todo eso que piensas solamente es un pensamiento. Y un pensamiento no es nada. Tú eres más que ese pensamiento. No importa que no sepas lo que eres. Pero si realmente sabes lo que eres, entonces sabes muy bien la conciencia infinita que eres. Hice esta pausa para ver qué es lo que tú decías en tu mente, qué es lo que esperabas que yo dijera, porque probablemente lo que tu mente te dijo es lo que tu espíritu te está diciendo que eres. Entonces, no me hagas caso a lo que yo diga. Escucha. Escucha tu ser. Escucha esa voz que te habla en el momento en que tú empiezas a escuchar. Y bueno, aquí vamos a terminar con el anticristo, ¿no? Entonces, toda forma anticristo se opone a Cristo. O sea, todo ídolo se opone a la verdad. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy, es la 228, me dice: Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad, ¿debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que Él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy? Toda vez que Él es mi Creador y Él que conoce la verdadera condición de su Hijo. Y bueno, si pueden cerrar sus ojos. Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono. Y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Entonces, recordando esta lección, Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. No me voy a condenar hoy ni voy a condenar a nadie. Estaba equivocado con lo que yo pensaba respecto a mí, respecto al mundo, respecto a lo que creía que yo era, lo que es el mundo. No me separo de nadie. No me voy a enfocar en mi cuerpo y me voy a mantener santo. Y voy a abandonar todos esos pensamientos que realmente me hacían sentir que estaba solo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy. Y ahorita regresamos.